muchas excusas para justificar todo el tiempo que hemos estado ausente en el blog, pero obviamente ha habido mucho trabajo, cosas profesionales y algo de tiempo también dedicado a pensar en el nuevo formato que queríamos darle a este blog, que obviamente va a ser como lo que están escuchando ahora. Está aquí frente mío Alejandro Fernández, Almendras, y estoy yo, que soy Jerónimo Rodríguez. Y aquí desde Nueva York vamos a hablar un poco sobre cine reciente que hemos visto y que, para compensar la ausencia, vamos a hablar un poco de un cineasta que es un verdadero animal de la dirección y de la puesta en escena, que se llama Apichatpong Wirastatkul, que es tailandés. Bueno, yo también aprovecho de saludar a la gente que no me conoce. Si pudiéramos explicar un poco por qué se llama el nuevo canon, es porque sentíamos que existía toda una nueva forma de hacer cine que estaba un poco quedando fuera de lo que se consideraba como el canon, digamos, que tiene que ver con el cine que se hizo fundamentalmente en Hollywood desde el tiempo clásico, pasando ya después, incluso se incorporó la nueva ola y movimientos posteriores como el movimiento del cine de los 70 en Estados Unidos, 70 y 80, pero quedó fuera un montón de una nueva forma que tiene que ver con todo lo que pasó en Irán, lo que pasó en Taiwán, lo que pasó en los márgenes de Europa. Claro, o sea, lo que estaba pasando en Europa del Este, en Francia, que dejaba fuera un poco gente como Bresson, como los Dardenne, Kiarostami. Y que quedaban como quedaban como autores o como una especie como de rebeldes del sistema o de seres aparte que no tienen ninguna articulación, y lo que nosotros creemos es que hay una gran articulación detrás de eso. Y por eso pensamos un poco en serio, un poco en broma, en llamar esto así con este nombre tan pomposo como el nuevo canon, pero dándole la importancia que creo que se merece. Por eso generalmente vamos a hablar de cine que se está haciendo ahora, de cine contemporáneo, con una ambición muy modernista. Que toma, como bien decía Jero, de mucho de Antonioni, y yo creo que es bueno partir por Antonioni porque llegamos a Apichatpong, que su primer largometraje es uno que se llama Objeto misterioso al mediodía. Uh-huh. Y que es una especie de cadáver exquisito en la cual plantea, digamos, los grandes temas de su cine, que para mí son básicamente como la implosión de la narrativa. Para mí el gran tema de él es cómo se cuenta una historia, qué es lo que articula la narración. Y entonces él, a partir de eso, como que boicotea la narración. Y me parece que eso es lo... Y por eso esa voluntad y ese gusto por partir las películas por la mitad, dejar la historia hasta el medio y empezar, o sea, empezar de cero. Eso es notable. Esas partidas por la mitad ya son esperadas cada vez que uno ve esas películas, ¿no? Claro. O sea, o cuando llega una nueva, es como que uno está esperando el momento en que se termina esa primera mitad y viene la segunda. Aunque, bueno, me parece que en la última película él lo logra así al 100%. Syndromes and Century, yo creo que el tipo se subió a... Puso la vara muy alta, ¿no? Sí, yo creo que como que perfecciona un poco todo, y me parece que lo hace de manera mucho más relajada que, por ejemplo, en Tropical Malady, donde la primera historia funcionaba, a mi juicio, muy bien. Sí, claro. La primera mitad hasta que el protagonista se iba en la moto en la noche, se metía como al bosque, y luego venía toda esa historia alegórica de que era casi como un volver a contar la misma historia pero en un tono alegórico, con buscando, cazando al tigre, con el soldado, y era un poco, era muy forzado, era como muy, sí. era muy fuerte el salto, era demasiado fuerte, y que obviamente puede molestar. Bueno, a mí me molestó un poco, o sea, yo creo que yo quedé seducido, así como por ejemplo en la historia, la película Three Times de Ocean, que la primera historia es como es tan buena que uno se olvida de las otras dos. Claro. Me pasó algo parecido con la primera mitad de Tropical Malady. Encontré que un poco una historia, se trata de la historia de un, para los que no han visto la película, es la historia de una pareja homosexual que, o sea, de encuentro y desencuentro, y de una historia de amor entre dos personas que tiene como de fondo la naturaleza, la ciudad, y tiene un karma, o sea, tiene un espíritu como muy, muy, muy, muy especial. Muy especial, que se va desarrollando y desarrollando y que termina tal cual. O sea, es como que termina y empieza del mismo modo. Y eso es notable, en mi opinión. La segunda parte, lo que hablábamos antes, es tremendamente... Es un contraste absoluto, ¿no? Sí, y pero por otro lado también es como... Es como el riesgo que corre. O sea, una de las grandes virtudes de Apichapón, creo yo, es que es un cineasta capaz de tomar riesgos que muy difícilmente alguien podría tomar. O sea, ir contando una historia, digamos, en un formato, en un estilo bastante realista, muy bien contada, con sutileza, digamos, en la relación, con una aproximación hacia la historia muy sensible, y de pronto cortar eso y meterse en una especie de melodrama alegórico, casi como un cómic infantil o una narración, un cuento para niños. O sea, en mitad de la película, cortar y hacer dos películas es verdaderamente como para que la mitad del cine o más de la mitad del cine se pare y se vaya. Y se vaya, lo cual es desconcertado. Lo cual tiene un poco que ver con a mí me parece que Apichapón es un tipo que tiene y que busca intencionalmente una especie de aristas muy, muy agudas en lo que hace. O sea, como que no va a medias tintas. Él se tira todo para un lado se tira todo para el otro, que es un poco, yo creo que es característica un poco del cine, digamos, también de Corea, porque también Hong Sang-soo también lo hace, bueno, digamos. Claro, o sea, yo creo que y más que nada en esta última película, la última Cinema Sun Century, ahí se nota mucho, mucho, mucho, ¿no? La influencia de Hong Sang-soo. Sí, porque básicamente él hace una historia partida por la mitad, la cual es la misma historia vista desde dos puntos de vista. Lo cual no es como la típica historia que mantiene el realismo, sino que es un recuento. No los dos puntos de vista tipo Reservoir Dogs o Jackie Brown, ¿no? O sea, claro, no es esa cosa como que simplemente cambia el ángulo de la cámara o sabemos un poco más de información en una escena similar, sino que es simplemente a veces y mucho rato es situaciones similares, ¿no? Claro. Personajes que se parecen, pero no son los mismos personajes, ¿no? Claro, no son ni siquiera los mismos personajes. O un personaje hombre le ocurre una cosa que después le pasa a un personaje mujer, o sea, es como una cosa que... Y después le vuelve a pasar al personaje hombre y después se van cambiando, es como una especie de juego narrativo donde muchas veces, como tú bien decías, también pasa por cosas que son como... No tienen que ver con la historia ni los personajes, sino que tienen que ver con la aproximación formal hacia la película, o sea, es decir... En el minuto 15 de la primera historia había una escena en la cual los tipos estaban comiendo y se escuchaba un televisor de fondo, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y luego en el minuto equivalente, digamos, de la segunda historia, en el lugar equivalente, ahí están otros personajes o se ve un restaurante. Y no tiene nada que ver y se empiezan a empalmar cosas como por ese lugar. O sea, por ejemplo, en la primera había un dentista que hacía una cosa y en la segunda había otro dentista que hacía otra cosa completamente distinta. Un dentista rural y un dentista más moderno. Y claro, y incluso al final la primera historia termina en una feria donde hay un tipo cantando una canción y después termina... Una canción súper así, claro, intrascendente y media pop, ¿no? Claro, como bien cursi. Sí, claro, bien cursi. En una feria. Sí. Y al final de la segunda historia están una gente en un parque haciendo aerobics. Haciendo aerobics, que conversamos que es como que ese final es digno del eclipse, ¿no? O sea, claro. Es una quemazón, una, ¿no? Claro, una licencia, pero animal, pero bien hecha y que en el fondo hace mucho sentido, ¿no? Sí, porque básicamente el opta al final un poco... Que creo que es lo mismo la idea del final del eclipse de Antonioni, que es la desaparición de los personajes. Sí. Es decir, hay un momento en que los personajes dejan de ser importantes a la historia se va a otro lado, se olvida y lo que quedan son las sensaciones, son los recuerdos un poco de los personajes en los lugares. Y eso tiene que ver también con una escena que había un poco antes del final de Syndromes in a Century, que era cuando, no sé si te acuerdas, que había una escena en que ellos estaban en el hospital y los protagonistas tenían una conversación muy larga en cerca de donde habían una estatua de un médico famoso. Sí. Y había un momento en que ellos seguían conversando y la cámara se quedaba pegada en la estatua. Sí, la estatua, sí. Que tenía un poco que ver con eso, con cuando la trama se vuelve un objeto. Y al final entonces eso permite, si tú vas construyendo eso durante la película, que es un poco lo que hace Antonioni en El Eclipse, que le pone mucho énfasis a los lugares, a la geometría. Que las cosas están a la misma altura que los humanos. Exactamente, y entonces eso te permite en un momento determinado hacer el salto y empezar a mostrar solo el ambiente y la ciudad, digamos. Y podía señalar con el dedo quién eran los que estaban bailando, no eran personajes tampoco, era gente que estaba ahí en el parque probablemente, que había sido documental. Y eso es lo otro, que a Pichapón tiene una raíz documental muy fuerte. De hecho, su primera película es un documental sobre la ficción. Y entonces, narrativa. Entonces, en esta película él le va preguntando a distinta gente que cuente una historia. Y luego parte de la película es recrear esa historia y otra parte de la película es conseguirse a otra gente que retome la historia donde la dejó la última persona. Y que la siga. Y es muy curioso porque en esa película, al final de esa película, es en un colegio de niños, en la cual le llega con la historia más o menos armada, y llega al colegio de niños y le dice, y los niños terminan en que se mató todo el mundo con una espada de poder y después explotó la tierra y salieron volando por el universo. O sea, como que la historia ya no hay manera de seguirla, se vuelve casi un juego. Y eso es lo que me parece muy interesante de él, que toma la historia. Les contaron una historia como un juego que tú puedes llevar a un extremo, y él lo lleva al extremo, casi como también que es un poco lo que hace César Aira en literatura, que también él toma como la fórmula del cuento o de la historia y la lleva como a un extremo en el cual se termina explotando y desapareciendo la historia. Y eso tiene que ver también con lo que él hace mucho, que es, por ejemplo, que es descolocarte todo el tiempo como espectador. Porque tú crees que vas hacia un lugar y de pronto aparece algo y te descoloca absolutamente y te saca completamente de onda. O sea, ¿te acuerdas cuando en la última película de Pichapón, en esta, cuando va un monje budista, se va a atender a la clínica del pueblo donde el dentista? Entonces el dentista lo sienta en la camilla, en la silla del dentista, y le dice que tiene que ser muy bueno ser monje porque debe tener como paz interior y todo. Claro, todo lo que uno espera. Y el tipo dice, no, pues que yo quiero ser DJ. Sí. Y que de hecho después está relacionado después, de algún modo. Exactamente, claro. Después tiene relación con el resto de la película. Y entonces, y además es curioso porque no es como... Porque el resto de la película no tiene que ver, o sea, si uno cuenta el chiste, así como en una película uno puede pensar que hay muchas películas gringas que lo hacen, digamos, donde lo que importa es como la cosa tomada de los pelos o la cosa extraña por sí. En este caso de verdad te descoloca cuando él lo dice, de verdad te provoca risa, porque es absolutamente coherente con el personaje, ¿no? Sí. El personaje no es un estereotipo. Es decir, en este caso el monje era un tipo que era del campo, que lo obligaron a hacerse monje su familia, que nunca tuvo contacto, digamos, con la civilización o con lo moderno, y que le llama mucho la atención eso, y que una vez vio a un tipo poniendo disco y que le gustaría hacer eso porque lo encontraba casi como mágico. Entonces, no es como la idea del personaje este así exótico. Exótico, claro. Ahora, también tiene que ver las películas de él, o la última, tiene que ver, así como Juan Sansur también lo desarrolló muy bien, tiene que ver con la memoria también, ¿no? Tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver... De hecho, la película de él parte porque... O sea, la idea original, por lo que partió la película, es porque es básicamente la idea que él tiene de cómo se conocieron sus papás. Es el punto inicial de la película, o sea, que él, de Pichapón, o sea, que él dice... Mis papás me contaron cómo se conocieron, y él un poco le da varias vueltas a eso, y utilizando ese elemento de narrativa que conversábamos recién, le da distintos sabores a ese momento, ¿no? Claro. Y que de hecho tiene dos momentos claros en la película, que son como esas dos partes que tiene la película, que es... Como la bisagra en la cual se cierra la puerta. En cómo se conocen, que hay una parte en que es, ¿te acuerdas? Cuando al principio, cuando conversan y las plantas y todo eso, y después la segunda historia, este doctor que tiene a su mujer. Hay toda una vuelta y toda una observación, una reinterpretación de las cosas. Que en el fondo, se al final termina con esa eclosión que hablábamos antes, de que es como... Como básicamente yo encuentro que el reconocimiento de que la historia se arranca. Sí, que se arranca, finalmente se arranca. Es decir, las historias se van por su lado, no tienen que ver, o sea, la historia no responde a una realidad concreta, o sea, las historias tú no las puedes... Las historias no son reales, yo creo que parte de eso, o sea, no son reales ni son... no se pueden fijar en algo y quedar de manera incólume para siempre, digamos. Las historias son flexibles porque dependen de la memoria y me parece que eso mismo él lo admite parte de esa base, digamos. O sea, parte de la base de que las historias van a terminar en cualquier lugar, se van a mandar solas, no tienen nada que ver con la realidad y cualquier intento casi de controlarla es como tratar de controlar una bestia. Y por eso a lo mejor él tiene como esa figura un poco de... El tigre. Y entonces a lo mejor, no sé, puede ser eso, así puede ser la idea de lo incontrolable un poco que tiene que ver como lo que está fuera del control, que en el caso de Apichapong es como muy es muy selvático Apichapong, como si tú te imaginas como un lugar con el cine de Apichapong, yo siempre me imagino una selva. Sí, absolutamente. Sí. O sea, no hay forma de que no me imagine una selva, incluso en las ciudades están llenas de vegetación que cosas exuberantes, sí. Siempre filman los parques, por ejemplo, mucho en los patios, en y es un cine muy vegetal. Sí, absolutamente, sí. Absolutamente. Que es contrario, por ejemplo, a Hong Sang-soo, que es un cine completamente urbano de cemento y sí, es bueno hacer ese contrapunto porque uno podría decirse, si uno conoce la obra de Hong Sang-soo, que es un cineasta que por lo que hemos hablado ahora, por eso es muy similar, tiene otra vuelta, ¿no? Tiene otra sensibilidad completamente distinta. O sea, para mí Hong Sang-soo es mucho más perfecto en lo que él hace. O sea, digamos, no estoy diciendo perfecto de bueno, sino que como que le interesa mucho más la perfección formal de lo que hace. Y me parece que él, o sea, de hecho a mí las películas que más me gustan de Hong Sang-soo son las películas como más redonditas, digamos, de claro, que funcionan que son el The Power of Gangwon Province, Virgin Stripper, sí. y Turning Gate, sí, que son como las películas más derechamente perfectas y trabajadas, digamos. Pero hay un esfuerzo de él en sus últimas películas de salirse un poco de ese molde de buscar hacer algo tan perfecto, así, tan... Que es un esfuerzo que yo no sé si funciona tan bien, o sea, yo creo que en su caso hasta ahora no ha funcionado, pero son películas buenas, son películas que tienen una fuerza interna muy grande, pero comparada con las otras no sé si han alcanzado el nivel de... Es que les falta capacidad de puesta en escena y de resolución de momentos que... Es que yo creo que tiene que ver también como uno incorpora como espectador lo que está ocurriendo, o sea, es decir, yo creo que él funciona mucho mejor, se le da mucho más fácil, de manera mucho más natural, el cerrar la historia. Por ejemplo, Turning Gate, que a mí es la que más me gusta de Hong Sang-soo, probablemente es una película muy redonda, donde todo es una película de equivalencia, donde todo es muy equivalente. Es cierto que la historia se parte en la mitad, sí, porque se trata de la historia de un actor que es medianamente famoso y se va a un pueblo a ver a un amigo. El amigo está enamorado de una bailarina, el actor le levanta la bailarina al amigo, se sube a un tren y se va, y en mitad... Y el queso en la mitad de la película, y ahí conoce, se sienta justo al lado de una chica que dice que lo conoce. Entonces él piensa que es por ser actor, y la chica le dice que no, que lo conoce desde hace un tiempo antes. Y él, como un buen actor, finge que se acuerda de ella, pero en verdad no se acuerda. Y eso, o sea, es una película que son obviamente dos películas, pero son historias muy equivalentes y son complementarias. Y tienen cierres que son clásicos, que son de historia clásica, que es, por ejemplo, aparece una... Van en un momento y se detienen a leerse la suerte y le aparece una especie de bruja o pitonisa que les dice que les echa un cuento y después ese cuento se repite en él. Uh-huh. Digamos, son también cosas, pero son muy, muy perfectitas, digamos, y eso funciona muy bien en Hong Sang-soo. Y yo creo que el mismo modo que funciona muy bien en Apichapong, la historia abierta. Sí. Que a él le funciona muy bien dejar las cosas sin cerrar. Y eso tiene que ver también con que hay gente que se le da, me imagino yo, hay gente que se le da más fácil cerrar una historia y hay gente la que... Ahora, si hay cosas en común entre ellos dos, es quizá en algo formal y que es como, bueno, además de la división de la historia, o sea, como que hay un principio que termina en la mitad y después empieza otra historia, los mecanismos que utiliza también para llegar a eso, que es lo que una vez tú escribiste sobre los perfectos contraplanos. El contraplano, que es lo que decía Godard en creo que en Notre Musique, ¿no? Que era cuando hacía esa charla sobre el cine y mostraba fotos de... Sí, era Notre Musique. Él hablaba del verdadero plano y contraplano, digamos, que no era lo que era Hollywood, que es la idea del plano contraplano, que es una cámara apuntando hacia un lado y la misma cámara apuntando hacia el otro lado. Así como, claro, que no era eso, sino que era, por ejemplo, ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Claro. Y eso es lo que hace Hong Sang-soo, y me parece que eso es lo que lleva a un extremo un poco más allá, a Pichapong. En la última sí, película. Sí, sí. Que es que llevarlo a un extremo más. Es decir, Hong Sang-soo duda de la memoria, pero no duda de la historia, de la ficción. Uh-huh. Y en cambio, a Pichapong duda de la memoria y duda de la ficción. Sí. Hong Sang-soo de por un estilo, y yo creo que a Pichapong lo lleva más allá, ¿no? Lo lleva más allá, y hay una cosa generacional. A Pichapong es más joven que Hong Sang-soo y... Claro, y es curioso porque los dos estudiaron aquí. Sí. O sea, los dos estudiaron aquí arte, los dos. Los dos tienen mucho que ver con arte contemporáneo. De hecho, a Pichapong hace instalaciones, hace video instalaciones, hace cosas. Hace varias cosas distintas. O sea, él estudió. No sé si es una maestría o algo así en arte. Claro, en Chicago, ¿no? Sí. Y creo que Hong Sang-soo también. A lo que voy es que gente que reflexiona mucho. Los dos son tipos que reflexionan mucho sobre el cine. O sea, no es un cine intuitivo. O sea, sí es un cine arriesgado, digamos, y es como de sensaciones. Sí. Pero no se trata de un cine hecho así... No, un cine antojadizo. No, un cine antojadizo. Porque, y básicamente se ve por el cuerpo de trabajo. O sea, no es un cine antojadizo. O sea, se repiten cosas y así como tú explicabas Turning Gate... La última película de Hong Sang-soo, Woman on the Beach, podría ser perfectamente la misma historia. O sea, la historia de un escritor famoso, un guionista famoso, que sale con un amigo que le ayuda a escribir los guiones, y tiene una novia, y que en el viaje se entusiasma con la novia, y la novia también, pero entre medio conoce a otra chica, y esa chica también. O sea, las cosas se van repitiendo. Y hablando de eso, o sea, esa película estuvo en New York Film Festival. Y también fue como de las películas más... Woman on the Beach me da la impresión de que es un poco más asequible. Yo creo que como para la audiencia. Y quizás por eso tuvo más repercusión que las otras películas. Pero yo me acuerdo que... O sea, no sé. Bueno, igual el cine de Hong Sang-soo es un cine que puede ser muy fácilmente malinterpretado como un cine muy machista. Sí, también. Y de hecho yo me acuerdo cuando vi aquí Woman is the Future of Men. Sí. Cuando la vi aquí también y... Se paró una feminista en medio al final de la película y dijo: si yo tuviera una pistola te mataría, porque claro, porque claro, claro, es más que, sí, una película muy, claro, muy muy más que misógina, o sea, o puede ser misógina también, o sea, se puede interpretar por ese lado. Sí. O sea, como que la mujer objeto sí, pero objeto. Básicamente yo encuentro que es un retrato muy honesto, digamos, de los personajes masculinos. Sí, absolutamente, sí. Bueno, en el New York Film Festival estuvo esa película. Y también hubo otra película que a mí no me gustó, que tampoco te gustó tanto. Que es un cineasta que también es otro animal del cine, que se llama Nuri Ceylan. La película se llama Climates, ¿no? Sí. Y que otro cineasta que también, o sea, está perfectamente a la misma altura o cae dentro de este nuevo canon, particularmente por lo que hizo antes, por Distant, por Clouds of May, por Casaba. Sí. Básicamente por las dos últimas, las dos, ¿no? Sí, no sé, a mí me parece también que es como un tema. A mí me parece que es un cineasta en transición. Sus primeras tres películas las financió prácticamente de su bolsillo. Las filmaba él hacía cámara, él de hecho tiene una cámara, tiene una... tiene una Atom de 35 milímetros que es de él, entonces él filma eso, él es el fotógrafo. Tiene un asistente que le ayuda a hacer foco. Y exactamente, y, sí. Y las películas las filma con 6 personas. Él yo creo que trabajaba, él depuró un sistema en sus primeras 3 películas, que es un sistema muy casero, muy familiar. Pero que le da control y comodidad, ¿no? De hacer películas. Y sus películas eran de temas familiares, caseros, digamos. Pero a mí me parece que también él es como, o sea, como hablábamos de Bellatar entre el periodo realista, sí, digamos, y las nuevas películas y el periodo que culmina, digamos, con Satán Tango, o sea, que tiene como su pic en Satán Tango, hizo entre medio y después de Damnation hizo antes de eso hizo una película muy mala que era el Almanac of Fall. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que era una película muy mala. Sí, muy mala. Sí. Que era muy, muy mala. Yo creo que comparativamente era mucho peor que Climax. Sí. Sí, no, claro. O sea, desde ese punto de vista, sí, puede que y sea. Y a mí me parece que lo que es Climax en la cinematografía de Nouriville de Ceylan, que está empezando, que tiene 4 películas. Sí. Me parece que es una película claramente de transición. Porque, sí. porque hay una intención clara de saltar a otros temas. Él, digamos, empezó, hizo 2 películas en el campo, sí, en Anatolia, con su padre, su madre, un primo, que fue el que murió, que es el protagonista, uno de los protagonistas, sí, de Distant, y que era el protagonista de las otras 2 películas, sí, y que murió antes de que la película se estrenara en Cannes, antes de que Distant se estrenara en Cannes. Y me parece que por eso, o sea, me parece que es una película de transición. Es decir, que él está buscando otros temas, como que llegó el punto en el cual dice... Y me parece que era muy claro en Distant, que ya estaba dejando la provincia lejos, digamos. Que sí, se está... lentamente de hecho, se acercó, de hecho, la historia era del primo que llegaba a Estambul, a la ciudad. Se quedaba solo, y al final de la película el primo se iba y se quedaba el otro primo, digamos, que era el fotógrafo, que era un poco, digamos, el alter ego de Nouriville de Ceylan. Y entonces me parece que él, claro, trabajaba todo este tiempo. Nubes de Mayo es una película sobre la filmación de una película. Sí. Y la película que se está filmando en Nubes de Mayo, que es la segunda película, es precisamente la primera película que él hizo. Sí. Entonces él era obviamente un alter ego con el cual él estaba trabajando, sí, digamos. Que era... Y me da la impresión que llegó un punto en que él dijo así como, está bien, no voy a usar más mi alter ego, me voy a usar a mí mismo. Claro, y actúa él. Y actúa él, sí, y actúa bastante bien. Yo encuentro que él actúa súper bien. Pero, claro, el problema es que actúa la esposa. La esposa que no lo hace muy bien, ¿no? La esposa no lo hace. Y también está filmado en HD, hay una cosa ahí también, ¿no? O sea, hay varias cositas como... Sí, el HD no creo que sea todavía una alternativa para gente como Ceylan. No. Porque me parece que él es un tipo... Me parece que más que el digital es el hecho de que él no haya estado detrás de la cámara. Claro, o sea, sí, en realidad lo del HD... Porque había unos paneos... A mí lo que me saltó más que el HD, sí, eran unos paneos un poco extraños, unos zoom que habían que eran un poco así medio raros. Medio raro, sí. A mí particularmente... A ver, ¿qué? Para que no parezcamos que estamos tan pesimistas respecto a Nouriville. Yo creo que Climax es una película superior a la media. ¿Sabes? Sí, es una película muy que, superior a la, o sea, media. Que toca temas muy masculinos. Bueno, es cómico que estamos hablando de temas masculinos, pero toca temas muy, muy, muy, muy de hombre, muy... Y también sobre la pareja, básicamente, sobre la pareja. Pero sobre, desde el punto de vista del hombre. Del hombre, sí. Y tiene toda esa crueldad y tiene toda esa cosa como... contradictoria y competitiva, hipócrita... ególatra, sí, que tienen todas las películas de él, o Distant, tienen mucho, sí, eso como de los egos, como... No, y Nubes de Mayo también, cuando, sí, cuando el cineasta que va al pueblo, claro, le pasa por encima y le importa un carajo todo. Sí. O sea, y esto lo aplica como a las relaciones de pareja, que es un tema que no toca mucho, o lo tocaba en Distant también, ¿te acuerdas que lo tocaba, sí, con esta ex mujer que... Sí, pero tal vez no sea... Con el ego, con el que, o sea, no acercarse, como que no le importa, pero sí te importa. Y en el fondo acá también es al revés, como que... Es como mentir que sí me importa cuando en realidad no te importa tanto una mujer. Sí. No, y era básicamente como para conseguirla de vuelta. Claro. O sea, sí. Pero es curioso porque mi mujer, de hecho, con ella la vimos, con Alejandra, y a ella le gustó mucho. Y era porque era la primera película que veía de él. A mí me sorprende porque encuentro que a mucha gente, que yo le recomiendo, o sea, le dije, ¿qué película están dando en el New York Film Festival? Bueno, esta película se dio una semana nomás en el Film Forum, ahí en Nueva York. Uh-huh. Y yo se lo recomendé a personas para que tuvieran un approach de este cineasta. Y mucha gente me, y todo el mundo me salió diciendo que le encantaba la película. Y sí, yo decía, bueno, pero en realidad ve Distant, ve las otras y das una comparativamente idea. Es una película que no se compara con ninguna de las que hizo antes. Pero si fuera la primera película que alguien hiciera, a lo mejor sería bastante interesante. Otro. Pero es que la vara de él yo creo que quedó muy alta con las otras pelis. Sí, no, pero a mí me parece que eso. A mí me parece que es una película de transición en la cual él se está saliendo de varias cosas. Yo creo que no va a, yo creo que no va a volver a actuar. A actuar. Mejor, me parece. Y, se concentra en. No. No sé si lo leí o eso, pero me parece que no. Él lo dijo, que era la última vez que actúa. Sí, yo creo que sí. O sea, es como. Y debe ser como para terminar, para cerrar algo. Y tratar de empezar algo. O sea, tratar de empezar algo nuevo. Es decir, me parece que las películas que hay que esperar de Nuri Vélez Aylán de ahora en adelante son películas muy urbanas. Que tienen un poco que ver con lo que él debe estar viviendo, con lo que debe ser su vida cotidiana, ¿te fijas? Sí. Pero es una transición válida como cualquier otra, digamos. O sea, es un poco también como si hablamos de transiciones como la que hizo Ossia Sen a partir de, a ver, Good Men, Good Women, creo que es la primera en la cual ya se mete, incluso es divertido porque se mete a contar historias como contemporáneas de un personaje contemporáneo, una chica en el Taiwán de hoy. Y además con una historia relacionada con los años 50, con la dictadura en Taiwán. Pero después de eso hace Goodbye South Goodbye, que es una película plenamente contemporánea. Moderna. Y después hace Millennium Mambo y después se tira como en la onda de hacer películas de jóvenes, digamos. Sí. Aunque, claro, coqueteando también después con películas de jóvenes, es decir, sí, con el Taiwán de hoy, digamos. Sí. Me parece que él le apuntaba en alguna y no le apuntaba en otra. O sea, de las nuevas, la única en realidad que a mí me gusta mucho es Café Lumière. Sí, que es una maravilla. Sí. Que a mí me encanta esa película. Sí. Ahí encontró como la. Pero la, Millennium, la Mambo, fórmula. Millennium Mambo sí. no es muy buena. Y la historia moderna de Three Times es bastante malita. Aunque funciona en el contrapunto de la. Sí, pero si tú comparas, por ejemplo, ese cine contemporáneo con el cine de Tsai Ming-liang, del mismo Taipei, sí, es mucho más moderno, es claro. Mucho más contemporáneo. Sí, mucho más. A mí me pasa con Nuri Vélez Aylán, aparte de todo lo que puedo hablar de la transición, hacia dónde está, yo creo que había algo que se escapaba de la historia y de lo que quiere contar él, que tiene que ver con... Con el asunto de la puesta en escena, que a mí encuentro que en Climates como que está abandonado un poco. O sea, ese juego de cámara que tenía en sus otras películas, que creo que lo abandonó completamente. Sí. Como que es mucho más desnudo el plano, es como un plano fijo, un plano de acá. Y, sí. Y que probablemente tiene y, que y ver eso, con... Y eso a mí me impresionó mucho. O sea, yo creo que esperaba un poco eso. ¿Qué me va a entregar este cineasta, este turco, ahora? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué me va a entregar este... Porque no sé, o sea, es cosa de ver, por ejemplo, a mí Nubes de Mayo la volví a ver ahora y es una película muy sensual en visualmente, es una película casi engolosinada visualmente, claro, sí, sí. Una película bellísima donde la mayoría de las cosas ocurren al atardecer o al amanecer con muy poca luz, con nieblas muy, muy lentas, es una película que respira un cuidado en la imagen muy grande. Y me parece que Distant era lo mismo. Lo mismo, absolutamente. Distant era bueno, igual. Y Cazaba también era así. Sí. O sea, tú ves Cazaba como está filmada. De hecho, Cazaba abusa de eso, ¿no? Cazaba como que es más preciosismo, ¿no? Como que. Sí, tiene unos contrapicados así muy. Esos planos del carrusel con el muy, tipo muy sentado. Como cosas muy bellas. O sea, muy bueno, el fotógrafo y tiene que ver quizás con eso. O sea, como la. Pero me parece que eso tiene que ver. O sea, todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de decir, ok, voy a dejar la foto bella fuera. No me voy a meter a filmar yo. Voy a dejar que otro lo haga, aunque. Hay cosas que se nota que la hizo él, o sea, que se nota que a la legua las que hizo él. Yo creo que cada plano lo miró, pero hay otros planos que se nota que también como que no están igual de cuidado. No, esa es la cosa, así como que hay mucha... Y me parece que eso es como parte de la cosa de salirse de lo que eso, era. Como propósito. Porque claro, o sea, no todos son los Dardenne. O sea, no todo el mundo puede hacer cuatro películas iguales, exactamente iguales, digamos. ¿Y tú crees que eso es como es formalismo? ¿Si tú crees que eso es que en el fondo los Dardenne están atrapados en su...? No, yo creo que del mismo modo que hay escritores que escriben el mismo libro un millón de veces y que Ozu hizo la misma, exactamente. La misma película 10 veces y las 10 películas son maravillosas. Hay gente que necesita cambiar, o sea, está Buñuel que hizo por lo menos así claros. Buñuel hizo por lo menos 4 tipos de cine, sí, muy claro, y son igualmente buenos, digamos. Sí. Y hay gente que necesita cambiar y hay gente que no necesita cambiar. Bresson, si hubiese seguido haciendo películas, estoy absolutamente seguro que hubiese hecho L'Argent 3 o El Diablo probablemente 4, o sea, claro. Porque ya a partir de Muchet ya estaba, las películas de Bresson son todas iguales. Aunque en Climates igual hay un momento en que da la impresión como que cuando viene todo este momento de la nieve. Sí. Como que le vuelve la. Es muy cómico porque él en un momento es como que coquetea con como que me voy a ir al trópico, no al trópico, sino que como que aparece la posibilidad de que se vaya. Que se vaya a la. Y que como que puede reflejar muy bien lo que él está pasando. O sea, como que está pensando en que me voy a cambiar de pista y me voy a ir al sol y al calor. Pero claro, no. porque hay un momento en el que el personaje dice que va a una agencia de viajes. Necesito unas vacaciones. Dice, ¿no? Necesito unas vacaciones porque había terminado con la novia. Entonces, si necesito unas vacaciones, me quiero ir al trópico. ¿Dónde era Grecia? No me acuerdo. Claro, así que era algo más radical. Era algo así como Cuba, ¿no? Sí, sé. Sí, era como playa tibia. Si voy al Caribe y hay un corte y aparece un avión aterrizando en la nieve y se viene bajando él. Y ahí como que se arma muy... Y ahí como que aflora un poco de nuevo, ahí vuelve. Lo que pasa es que a lo mejor es que es difícil, o sea, sí. Hay cosas que se le dan naturalmente yo creo que a Nuri Vilde Ceylan se le da naturalmente la nieve. Sí, la llamada de la selva. Sí, en el caso de Apichapong es la selva. La selva, sí. En el otro día hablamos de Ozón, es el mar. Sí. No sé, cada uno tiene como su... Su nicho, digamos. Lucrecia Martel son las piscinas. Las piscinas, sí. ¿Te fijas? O sea, como que hay objetos, hay materias que se les dan así como naturalmente a alguna ciudad. Arturo Rips en el cielo, ¿no? Claro. Te bromeas. eso fue un chiste. Godard decía que todos los cineastas tenían como una materia. Sí. Y entonces, me acuerdo siempre que decía que Agnes Varda tenía era la madera, la materia de ella. Y es curioso porque si tú miras, todas las cinematografías de Agnes Varda siempre tienen madera, sí. hasta la última. Sí. Bueno, yo ya no... Ha sido harto rato de conversación. Y sí, mucho, ¿no? Mucho y quizá aburrido para muchas personas, pero... Sí. Pero bueno, ¿y cómo se llama? Sí, les va a ocupar además la mitad del iPod. El iPod, sí, así que, o de lo que sea. Pero vamos a seguir hablando así de películas y de cosas que nos gustan. Y nada, ¿qué más decir? Que viva, como hablamos con José Víctor Releiva, que viva el nuevo canon, ¿no? Exactamente, pero que viva lejos. Que viva lejos.